Áspero se encuentra ubicado en el área norcentral del Perú, al margen derecho del río Supe. Ahorita nosotros nos encontramos a 35 metros sobre el nivel del mar. Caral se encuentra ubicado a 350 metros. ¿No? El proyecto Caral tiene a cargo 20 sitios arqueológicos, ¿no?, contemporáneos con la antigüedad, de las cuales se están haciendo excavados 5, ¿no?, que es, bueno, en el valle tenemos lo que es Caral, Lurigüasi, Miraya, aquí tenemos Áspero y Bichama en la ciudad de Vegueta.